eterno Re. Elevo mi canto, elevo mi adoración, me envuelve tu gloria, me envuelve tu gloria, me envuelve tu Ahí va. Yo quiero explicarles porque hay varias preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cuál es nuestro destino? Si abren sus Biblias en Jueces 6:12, por favor. Va a haber una historia muy padre. Los que ya se la saben de memoria, pues ahora vamos a verla otra vez. Está muy divertida. Dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, a ver, ¿qué le respondió Gedeón? Vean lo que respondió Gedeón al ángel. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas? A ver, espérenme. Un ángel se le acaba de aparecer a Gedeón. Y entonces, ¿qué decide hacer el cuate? Decir: ¿dónde estás, Señor mío? O sea, tienes un ángel enfrente y le dices: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Está rarísimo su pregunta. Y luego todavía reclama y le dice: nos has abandonado. ¿Dónde están tus maravillas? Hay un ángel enfrente de ti. Y le vas a preguntar: ¿dónde están tus maravillas? Digo, es una reacción sumamente rara. Y luego dice: ¿no nos sacó de Jehová de Egipto? Y ahora Jehová, bueno, empieza a quejarse, ¿no? Y luego, mirándole Jehová, no fue nomás un ángel, fue Jehová. Le dice: ve con esta fuerza, con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. O sea, primero le reclama uno. Yo siento que estos dos están teniendo una conversación completamente diferente. Uno le está preguntando: ¿dónde estás, Jehová? Está enfrente. Y el otro le está diciendo: ve con esa fuerza. ¿Cuál fuerza? El tipo te está diciendo que ¿dónde estás? Que no te conoce, que ¿dónde están tus maravillas? Y luego le dice: y salvarás a Israel de la mano de las madianitas. ¿No te envío yo? Y luego le dice: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo, Israel? He aquí con mi familia es pobre. Y se empieza a decir que él es el menor de sus hijos. Y ciertamente yo estaré contigo y derrotar. Y luego le dice Jehová: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Yo creo que Gedeón era la persona con la autoestima más baja en toda la Biblia. O sea, el cuate tiene un ángel enfrente de él. Le dice: ¿dónde estás? Luego, bueno, tiene a Jehová enfrente de él. Es en serio, tiene así la presencia de Jehová enfrente de él. Y todavía le dice: ¿dónde estás? Y luego le dice: ¿quién soy yo para...? Y le dice Jehová: con esa fuerza vas a liberar. Le empieza a decir quién es. Le empieza a recordar quién es Gedeón. Eres mi hijo. Tú tienes fuerza. Te voy a enviar a ti. Y luego le dice todavía a Gedeón: mándame una señal. O sea, tiene un ángel enfrente, le está diciendo: te voy a enviar, te estoy diciendo que te acabas de ganar la lotería y mándame una señal, le dice el otro. Es el tipo más desconfiado que hay en toda la tierra, y es el tipo que liberó a Israel. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Es el problema de identidad. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado: ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que me toca hacer? Como que nada tiene sentido, todo el mundo tiene como que su tarea y yo no. Y no sé realmente para qué soy bueno, o nomás soy bueno para ciertas cosas que no sirven para nada aquí, para Dios. Ese tipo de cosas es el problema de la identidad, o sea, es el problema de encontrarnos quién somos nosotros. Y hoy les quiero decir: ¿qué generación son ustedes? ¿A qué están llamados ustedes? Porque últimamente lo que hemos estado viendo es de que Dios ha empezado a venir con su gloria, recordándonos quiénes somos. Vayan a, bueno, si quieren, nomás lo voy a decir rápido. Dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. O sea, ustedes son hijos de Dios. Hubo un tiempo en Chihuahua cuando empezó la casa de oración con mi papá. Invitábamos a pastores, ¿no?, que fueran a orar. Y acabábamos de empezar la casa de oración. Y el chiste era estar orando como queríamos orar 24 horas. Y una señora fue, una pastora, empezó a orar. Y yo tenía como 14 años. Y empezó a orar de que, Padre, somos cucarachas. Perdónanos por ser cucarachas. Yo de verdad nunca había salido tan deprimido de una reunión de oración. De verdad, deprimido. Sí, soy una cucaracha. Me sentí mal de existir, de estar respirando. ¿Por qué soy cucaracha? Pero de repente, o sea, empecé a entender de que esta hermana, pues, no había entendido bien que, pues, no somos cucarachas, ¿no? Porque al decir que somos cucarachas, ¿a quién están ofendiendo si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? ¿No? Mi Dios no es una cucaracha. Mi Dios es todopoderoso. Entonces, su creación, ¿cómo es? Su creación es hermosa. Su creación es grande. Ustedes son grandes. Ustedes son hermosos. Ay. No, pero es en serio. Hay veces, hay personas que no se pueden ver al espejo porque se deprimen. Pero, espérate. Es cierto. Y eso está mal. Porque a mí no me define las personas, a mí no me define las revistas, a mí no me define quién, el mundo. A mí me define Dios. Y si estoy hecho a su imagen y semejanza, con eso tengo para saber que, o sea, que no me tengo que avergonzar de quién soy. Y eso es lo mismo para ustedes. Eso es lo que le pasaba a Gedeón. Gedeón no sabía quién era. Por eso hace tantas preguntas tontas en el momento que tiene un ángel, tiene a Jehová enfrente y el tipo empieza a preguntarle que dónde ha estado. En vez de decirle, ok, Dios, ¿cuál es el plan? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Qué quieres hacer? No, primero le pide una señal. O sea, tienes a Jehová enfrente, dame una señal. Entonces, vamos, les voy a enseñar algo, un versículo, que una vez que fueron los testigos de Jehová a mi casa, me caen bien, los quiero mucho, no tengo nada contra ellos, son buenísima onda, sobre todo cuando estás comiendo o algo así, todo. Entonces, fueron a mi casa y la verdad, en ese momento estaba de ocioso, tenía tiempo. Entonces, les dije, si me explican el Salmo 82, porque estos cuates no creen que son hijos de Dios, creen que son testigos. Entonces, les dije, explícame el Salmo 82. Vayan al Salmo 82, ahora sí, ustedes, todos vayan al Salmo 82. Vayan al Salmo 82. Entonces, estaba fuera de mi casa, viendo a estos cuates, y en el Salmo 82 dice algo muy padre. Dice, a ver, ¿ya lo tienen? Levanten la mano a los que lo tienen. Dice, Dios está en medio de la reunión, ¿de qué? ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Sí dice dioses, ¿verdad? ¿A qué dioses se refiere? ¿A qué dioses se refiere? Dios está en medio de la reunión de los dioses. Y luego, ¿hasta cuándo juzgarán y justamente aceptarás a las personas de los impíos defender al débil y al huérfano? O sea, empieza a decir todo un listado de cosas que tienen que hacer los dioses. Y luego, al final, dice, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses. Obviamente, cuando los señores testigos de Jehová leyeron esto, se quedaron, no había visto esto en la Biblia. Nunca lo había visto. Y luego me dice, pero es que esto es el Antiguo Testamento. Bueno, si se van a Mateo, Jesús lo dice. ¿Acaso vosotros no sois dioses? Así les dice. Cuando le reclaman, ¿por qué te llamas a ti mismo Dios? ¿Acaso no está escrito, dioses sois? Si Dios es nuestro Padre, ¿qué somos nosotros? Cuando un perro tiene hijos, que son perritos, ¿no? Ese es el chiste. Dios dioses. Con D minúscula. No somos lo mismo que Dios. Es con D minúscula, fíjense muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que la herencia que Dios les ha puesto en ustedes, la identidad que Dios ha puesto en ustedes, es de autoridad. No es de perdedores, no es de emos. No tengo nada contra los emos, pero están muy deprimidos. Bueno, es de gobernantes de la tierra. Eso somos. Eso estamos llamados a ser. Aquí lo dice. Dice aquí las descripciones de nuestras tareas. Y aceptaréis a las personas de los impíos, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido. Empieza a decir qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque Dios está en medio de la reunión de quienes. Y aparte dice, Él juzga, los dioses no. O sea, nosotros no estamos llamados a juzgar. ¿Cuántos de aquí conocen el término frío, caliente? El hermano, este cuate está bien frío, o este cuate está bien caliente. O, ¿lo conocen o nomás es en mi zona de...? ¿Alguien lo conoce o no? ¿Cuando refieren? Ah, no. Bueno, bueno, normalmente, cuando estás en una reunión cristiana y quieren hacer referencia a que alguien se ha alejado mucho de Dios, le dices, este cuate ya se enfrió. Y ahí estás juzgando. Ahí estás juzgando, ya estás diciendo qué está pasando en su vida. Yo ni siquiera les puedo decir qué está pasando en mi vida. Es Dios el que me lo dice. Él es el que trata conmigo. Y justamente con ustedes. No podemos ir juzgando a la gente. Nosotros tenemos que aceptar a la gente. Nosotros tenemos que traer a la gente. Tenemos que gobernar. ¿Gobernar qué es? ¿Qué es gobernar? Lo que hacía Jesús. Jesús aceptaba a todos. Es más, ¿con quiénes se peleaba? Con los religiosos. Con los que se creían, los que se creían perfectos y no querían aprender nada. O sea, yo lo que les estoy tratando de decir aquí es de que ustedes, su destino es de traer la gloria de Dios aquí a la tierra. Su generación, eso está, para eso está hecha. Porque, por ejemplo, en Efesios, si lo quieren ver, si no yo se los digo. En Efesios dice, Pablo les escribe a los santos que están en Éfeso. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes? Así es. ¿Por qué? Porque nuestra identidad es de santos. O sea, ustedes, su naturaleza es de ser santo, no de pecador. El enemigo lo que trata de hacer es decirnos, sí, tú eres pecador, es tu naturaleza, ni modo caíste otra vez, bueno, es que así eres. No, nuestra naturaleza, o sea, como Dios nos creó, es de ser santos. No les estoy diciendo que ahora en adelante ya no pueden pecar, o sea, a eso no me refiero, o sea, de que no van a pecar. Cuando aprendieron a andar en bici, ¿se cayeron alguna vez? ¿Quién no se cayó cuando aprendió a andar en bici? Para que me dé su autógrafo y me tome una foto con él. ¿En serio no te caíste? Ay, sí. Ay, sí. No, no te creo. Tráeme video y te creo. Pero bueno. O sea, lo que me refiero es esto. No tenemos que tener miedo, número uno, a caer. Número dos, tampoco podemos tener miedo al mundo. O sea, no le podemos tener miedo al mundo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es más grande. Nosotros no fuimos creados para estar encerrados en estas cuatro paredes. No estamos, la iglesia no está diseñada para quedarse aquí. La iglesia está diseñada para hacer exactamente lo que están haciendo los que se fueron al mundo. Digo, ¿por qué? Porque una vez que te convertiste, el enemigo lo que quiere es que te quedes aquí. Que no lo esparzas, que no vayas y lleves el amor de Dios, que no arruines su plan. Unos cuates que estaba viendo un video, luego se los enseñaré, se fueron al distrito. Primero se fueron a un carnaval de brujería. Entraron ahí buscando demostrar que el poder de Dios es más fuerte. Trataron de sanar ciertas personas, así como lo hacemos nosotros, así de que llegamos y, oye, puedo orar por ti, y así. Y no se sanó nadie. Entonces están así muy sacados de onda. ¿Por qué no se sana nadie? Y de repente, ¿saben qué decidieron hacer? Pusieron un stand, un letrero, dijo, diciendo, limpiezas espirituales. O sea, simplemente iban a orar por ellos. O sea, los chavos iban a orar por ellos, pero les pusieron así un nombre para atraer gente. De repente empezó a llegar gente. Y en ese momento se empezaron a sanar. Empezaron a, los brujos se acercaron y les empezaron a decir cuál era su destino. Y no les dijeron, estás en pecado, Jesús odia lo que haces. No, no, no. Se empezaron a decir, yo veo que Dios te puede usar en esto y esto y esto y esto. Dios te va a traer su gloria. ¿Por qué? Hicieron exactamente lo que hizo Dios con Gedeón. Le dijo quién era en él. Todo lo que les estoy diciendo es quiénes somos en Dios. ¿Sí explico? A Gedeón era un miedoso que estaba en su cueva, no quería hacer nada. O sea, no tenía destino ni nada. No, ni él mismo creía en él, nadie creía en él, no su mamá tampoco, nadie. Pero Dios le dijo, esto eres valiente, esforzado. Eso hicieron ellos, empezaron a derramar el amor de Dios. Eso estamos llamados a hacer, a llevar el amor de Dios, ver el oro en las personas. Eso hacía Jesús. Jesús no iba por todas las aldeas diciéndole los pecados a todo mundo. La gente sabe que anda mal. No necesitas ser profeta para decirle cuáles son sus pecados o cuál es lo que ves mal en ellos. No necesitas ser profeta. Para que seas profeta necesitas ver el oro en la persona. Para que el Espíritu te hable, sí se necesita. Para que veas lo bueno de una persona necesitas de Dios. Necesitas que Dios te hable. No es nada fácil. Porque lo que vemos, o sea, no nos vemos de, como que decía Pablo, no te fijes en lo visible, fíjate en lo invisible. Pongan sus ojos en lo invisible. ¿Qué es lo invisible? Dios. Es ver a las personas a través de Jesús. Es verse a sí mismos, que se vean ustedes a sí mismos como los ve Jesús. Jesús no los ve como alguien que nunca ha sanado a nadie, que no tiene capacidad para hacer nada, que o sea, todo eso que ustedes creen que sobre ustedes, y si alguna vez se pensaron así, Jesús no ve eso. Jesús ve a uno de sus hijos favoritos. Muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Quién quiere ser escogido por Dios? Levante la mano. Sí, ya, en serio. ¿Quién quiere ser escogido por Dios? Ok, ustedes son los escogidos. Así le hace Dios. Llama a todos los que levanten la mano. Ustedes son los escogidos. Vámonos. No va a dejar a nadie atrás. ¿Sí me explicó? Su destino, lo que Dios les ha puesto en sus vidas, lo que Dios ha marcado, es para que vayan y cambien el mundo. Jesús dijo, mayores cosas harán en mi nombre. ¿Sí o no? No, eso, gracias, al fin. Bueno, sí, eso dijo. Bueno, si Jesús cambió la historia en dos, o sea, partió la historia en dos, hay un antes y un después de Cristo. O sea, los ateos les cae regordo, pero lo hay, sorry. Mi Dios partió la historia en dos. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Partir la historia en dos, en todos lados. Hacer un antes y un después. Cuando el reino cae en la tierra aquí, cuando a través de mí, a través de ustedes. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Eso es lo que Dios nos está poniendo. Por ejemplo, es chistoso porque cuando vamos a lo de las invasiones, yo iba con Nadia. Es padre ver que pues las personas normalmente no, o sea, no estás acostumbrado a eso, ¿no? Que Dios te diga antes a quién te vas a encontrar y que te use esa forma. Entonces estaba ella con su hoja y en el momento que se encontró a la persona, empezó a llorar, pero de alegría, o sea, de ese gozo de haberse encontrado con él, de que Dios le habló, de que Dios la usó. Porque en ese momento Dios le hizo, o sea, fue más la administración para ella que para el cuate que nos encontramos, ¿va? O sea, el cuate estaba así como, por favor no llores. Y yo, no, es que está muy emocionada. Nadie, explícale qué está pasando. Quiso decir que Dios lo quiere mucho y lo ama. ¿Y qué más? ¿Pero por qué? Porque su corazón estaba conmovido. Eso es lo que, ese es el llamado que Dios nos está poniendo a que entendamos que Dios nos habla. Ese momento es un encuentro con Dios sagrado, un momento impresionante con Él, porque te das cuenta que Dios te usa de manera sobrenatural. Dios, ¿cuántos están de acuerdo? A ver, que Dios es sobrenatural. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Entonces, si tu relación con Dios influye sobre de ti, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Que tu vida sea fuerte. Otra vez. Porque esa es su naturaleza. Por lo tanto, esa es nuestra naturaleza. Por eso, a eso estamos llamados. Todo lo que, si quieren resumir la Biblia en una palabra, una palabra, ¿cuál sería? Dicen amor, pero no, es relación. Todo en esa Biblia gira alrededor de la relación. Dios tratando de encontrarse, tener una relación con su pueblo. Eso es lo que es el final de todo. Eso es lo que Él buscaba hacer. Es una relación. Jesús no nomás murió para que fuéramos perdonados y ya. Eso es como el 5% de todo esto. O sea, cuando Dios, cuando Jesús murió por nosotros, lo que hizo fue por restablecer una comunicación, restablecer una relación completa. ¿Para qué? Para que pudiéramos ser su esposa, para que pudiera amarnos. O sea, al final de cuentas, de todo esto, se trata de amor, como ustedes habían dicho. De dar amor. O sea, puedes decir, es que Dios, mi pasado, lo que pasó, se me murió estas personas, mi sentimiento. O sea, ves las heridas que hay en las personas, ves las heridas que traen y esas heridas los separan de Dios. Los apartan de Dios. Pero, ¿saben qué hace Dios en ese momento? ¿Qué hace Jesús? Él va a hacer todo lo imposible para que les sea muy difícil no amarlo a Él. No importa qué hayan hecho, no importa qué haya pasado, no importa de qué le echen la culpa. Él va a hacer lo imposible para que les sea muy difícil no volverse a encontrar con Él. ¿Por qué? Porque Él quiere derramar su amor. Él es amor. Esa es su naturaleza. Mi pasado no me define. No somos ni desamparados. No debemos de dejar que nos definan nuestra imagen. No debemos de dejar que nos definan las personas que están a nuestro alrededor en la escuela. ¿Qué nos define? ¿Qué nos define? ¿Otra vez? Dios nos define. Él nos define. Él es el que habla, Él es el que dice. Sí. Vean lo que dice Pablo en Efesios, en 1, si lo quieren ver. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo adeptos de su amado. O sea, nos hizo suyos, nos hizo sus hijos. Él nos llamó, Él nos escogió. No importa qué digan, no importa. Esto es el encuentro entre tú y Él. Esa es tu identidad. Después de que nos llamaron cucarachas y todo eso, yo me puse a investigar porque cómo Dios habla realmente, ¿no? ¿Quiénes somos para Dios? Y si ustedes ven un ejército de un rey, tienen un ejército, vamos a ponernos en la historia de Corazón Valiente. Tenemos a los dos ejércitos a punto de pelearse. Tenemos un ejército que son así, puros caballeros con sus caballos enormes, lanzas, su armadura preciosa, todos derechitos, todos saben qué es lo que tienen que hacer, firmes, formaditos, todo. Luego tenemos enfrente al otro ejército, están deprimidos, se sienten cucarachas, están todos sienten que tienen heridas, están peleados. ¿Qué rey es más grande que qué rey? ¿Qué rey es más grande? ¿Qué? ¿Cuál? No. El que está con el otro. Tiene a todo mundo formadito. Tiene a todo mundo. Porque saben quiénes son. Saben su identidad. Yo necesito, o sea, lo que Dios está buscando es de que sepan quiénes son ustedes. ¿Cómo se sentirían si sus hijos están deprimidos, no se sienten aptos para ir a la escuela, no se sienten aptos para hacer nada? ¿Cómo se sienten ustedes? Les afecta, ¿no? Porque ustedes saben que sus hijos no están llamados a eso. Los quieren levantar. Es lo mismo que siente Dios. No estás llamado a eso. No estás llamado a estar ahí. No estás llamado. Cuando Jesús murió por nosotros, fuimos libres del pecado, ¿no? ¿Sí o no? Ok. Fuimos libres del pecado. ¿Qué significa? Que ya no necesitas pecar. Que ya no te atrae. Que ya no. Y que eres vulnerable. Tú, unos cuates que se van a los antros. Así como estos se fueron al mundo, ¿eh? Hay unos cuates que se van a los antros a orar por la gente. El mundo no le tiene miedo al mundo. ¿Por qué le tenemos que tener miedo al mundo? Salen, van, oran, ministran y vacían los antros. A las 3 de la mañana ya está vacío. Es en serio. ¿Pero cómo le hacen si todo el mundo está borracho? Bueno, oran para que sea sano. Obviamente no están muy felices cuando están sobrios porque pues, les costó mucho dinero ponerse como estaban. Entonces, pero bueno, lo que hacen es de que también se van y se ponen en la pista y se ponen a imponer manos así como si estuvieran bailando, pero realmente están orando por cada uno. La gente va recibiendo y se ponen así los otros, así como que están bailando, recibiendo. Entonces, pero al final de cuentas están declarando, profetizando, están trayendo el reino. Eso es una generación que parte la historia en dos. Que no le tienes miedo. Estamos llamados a vivir una aventura. En los últimos 3 años, la verdad, o sea, Dios me ha llevado en un viaje que no he parado para encontrarme con Él. Y yo siento que es momento que todos viajemos en eso muchísimo más profundo de lo que conocemos. A veces, su cabeza ahorita todavía está así como. O sea, puede que todavía no entiendan todo, o puede que todavía no comprendan todo lo que Dios tiene para ustedes, y yo tampoco, pero mi corazón y su corazón ya lo entendió. Si se acuerdan, cuando Jesús se le apareció a los discípulos que iban caminando con Él, ¿qué dijeron? No lo reconocían, ¿no? ¿Lo reconocían o no? A ver, volteenme a ver. ¿Lo reconocían o no? No lo reconocían. ¿Pero qué le dijeron al final cuando se dieron cuenta? ¿Acaso no nuestro corazón ardía? ¿Qué pasó? Su corazón ya lo había entendido. Su corazón ya sabía. Su corazón ya sabía que Jesús estaba al lado. Eso es lo que Dios está llamando a nuestro corazón. Ahorita, en este momento, Dios le está llamando a que tengan un encuentro con Él. Hace unos años, cuando empecé a aprender todo esto, empecé a aprender de que todo lo que decía la Biblia era en serio, que era verdad, que no era una historieta así como para que me entretuviera, no eran bonitas historias, sino era real. O sea, todo, cada cosa que decía la Biblia era para que la viviera en ese momento. Entonces, fue cuando empecé de que, pues, si dice la Biblia que se podían sanar a los enfermos y que puedo sanar a los enfermos, pues voy a orar por los enfermos. Obviamente, cuando llegué con la primera persona que me tocó orar por ella, yo creo que mi mano temblaba así con maraquero. Y luego la persona pues tenía más miedo que yo también. Entonces, porque yo no estaba seguro lo que estaba pasando, lo que iba a hacer. Y no se sanó, lo cual me hizo quedar todavía peor, ¿no? Porque según yo, si iba a sanar, iba a pasar. Pero, ¿qué fue ese momento? Estaba yo dudando, tenía miedo de lo que estaba haciendo. Era un miedo. ¿Qué es el miedo? Es la fe en lo contrario a Dios. En el momento que tú te acercas y oras por alguien y confías en que Dios lo va a hacer, tu fe está basada en Él. Tu fe, nada te va a quitar de ese momento. No depende de la persona. Jesús no dependía de la persona por la que oraba. Él sanaba a todos, todos eran sanados. No había ningún. Entonces, ¿qué debemos alcanzar nosotros? Entender eso. Si mayores cosas haremos, nuestra identidad es de ir y cambiar la historia de esa persona, derramar amor. Ese es nuestro objetivo, eso es lo que nosotros debemos de buscar. Que cuando nos acerquemos con Dios, no lo estemos haciendo porque lo tenemos que hacer, sino porque existe en nosotros un deseo, un amor para vivir y reinar. Ahorita lo vimos, Simba necesitaba regresar para recuperar su tierra. O sea, lo puse con caricaturas, como con manzanas. Allá hay manzanas, por cierto. Fíjense que hay una. ¿Quieren saber qué generación somos? ¿Quiénes somos? O sea, y esto incluye a todos los que están en este cuarto. En la Biblia, no les voy a decir cómo se llama, había un rey. El rey más grande de todos, el rey que es considerado por Dios, el rey que hizo lo que estaba en su corazón, fue el que se ganó el galardón, el mejor de todos, este rey. Sin embargo, este rey, donde vivía, su abuelo había sido un asesino, un rey que había sido asesinado a miles de personas, había levantado templos para otros dioses, había hecho que se acabara la adoración a Jehová. Su papá hizo lo mismo. Generaciones enteras anteriores a él se habían dedicado a otros dioses. Nadie le enseñó quién era Dios. Sin embargo, 300 años de que él naciera, o sea, 300 años atrás, un profeta se logró meter al templo. Cuando antes, cuando el rey que estaba en ese entonces también había hecho lo mismo de acabar con todos los profetas, quitar, dedicarse al paganismo, dedicarse a otros dioses. Bueno, se metió este profeta al templo. O sea, los guardias no lo podían ver porque Dios le hizo de alguna manera como superhéroe, no se metió. Entró hasta donde estaba el rey, evitó a todos los guardias sin pelear, es como un ninja, nadie lo vio. Y entonces, al llegar ahí al salón, le dice al rey, pronto Dios va a traer un hombre que va a restaurar la tierra, va a sanar la tierra, va a volver a sus ojos a Dios, va a volver los ojos de Israel a Dios y va a quitar todos estos altares que tú has construido. Y en ese momento, cuando dijo eso, el rey levantó su mano y dijo: arréstenlo. ¿Saben qué pasó con su mano? Se le hizo como de cemento, así, se deshizo su mano. Se deshizo su mano, así cuando el rey le dijo eso. Y para acabarla, el altar que tenían ahí se partió en dos. Y en ese momento el profeta, si hubiera sido ese profeta, yo estaría así como: ¿quieres algo que decir? A ver, ¿quieres levantar la otra mano? ¿Quieres hacer algo? ¿Qué quieres decir ahora? Entonces siguió profetizando, siguió hablando de que iba a llegar este rey en 300 años, iba a acabar con todo lo que había hecho este rey actual. Y entonces sanó la mano, aparte. Le dice así como: no te preocupes, te la voy a sanar. Le sanó la mano y se fue. Entonces volvemos a nuestra estrella, el rey que les estoy contando. Y él, habiendo tenido un pasado que no iba con lo que Dios había estipulado, que no iba de acuerdo como él se estaba portando, se empezó a portar de manera como sobrenatural. Les dijo: quiero que restauren el templo. Y cuando estaban restaurando el templo, encontraron las escrituras. Y en las escrituras que venía esta profecía de hace 300 años. Volteenme a ver, vean. Venía esta profecía de 300 años. Y cuando se la empezaron a leer, se rasgó las vestiduras. ¿Por qué se rasgó las vestiduras? ¿Saben por qué? Porque decía su nombre. Decía: en 300 años Josías va a restaurar el templo, va a restaurar a Jehová, va a traer los ojos de Israel, voltearlos hacia Dios. Y eso estaba haciendo en ese momento. Por eso se dijo: no puede ser, Dios sabía lo que iba a hacer, Dios sabía lo que estaba yo llamado a hacer. Eso somos nosotros, eso somos nosotros. Somos una generación de Josías, somos una generación de león. Somos la generación del león. ¿Quién es el león? A ver. Gente, el momentum. ¿Quién es el león? Jesús, ¿quién es el león de Judá? Jesús. Esta generación está llamada a ser el león. Estamos llamados a vivir con esa identidad. Generaciones pasadas habían sido llamados, el avivamiento que fue pasado se llamaba el avivamiento del cordero, porque era el cordero, la sangre del cordero limpió sus pecados, y era una generación más enfocada a la salvación. Esta generación, ustedes, son la del león. Porque no nomás se trata de perdonar de pecados, sino se trata de cambiar la historia. Se trata de traer orden. Se trata de hablar vida a las personas. ¿Sí explico? O sea, a mí me emociona que Dios no nomás murió por nosotros para que podamos ir a la iglesia el domingo. Ni el sábado. No es nomás por eso. No es para que pudiéramos venir aquí, cantar, sentarnos y que estuvieran cómodos todos y tuviéramos hasta una Biblia así. Es para que conociéramos al autor. O sea, es para que tuviéramos un encuentro con Él. Un encuentro cara a cara con el Creador. Esa es nuestra identidad y eso es lo que cada uno está llamado a vivir. ¿Sí me explico? Cuando estén delante de un enfermo y sientan orar, no piensen: ese fui yo, no fue Dios. Eso hago yo también, no se preocupen. Cuando estoy así, veo a alguien así con muletas y todo el rollo y pienso: ora por él. No, ese fui yo, no me voy a hacer caso, tengo que empezar a escuchar la voz de Dios. Dios no me está hablando en este momento. Pero era Dios diciendo: ora por él. Pero no, me lo inventé y dije: no, soy yo, como se escucha como yo, habla como yo, mejor no lo escucho. Pero era nomás tener el miedo. Dios nos diseñó, nos hizo, nos creó para ser grandes, a ustedes, los Cristo para ser grandes, no para que dedicaran su vida. No le estoy diciendo que se van a hacer todos del ministerio, no, o sea, es para que vayan afuera, estén en el trabajo, estén en la escuela, estén diseñando edificios, estén haciendo, sanando enfermos en el hospital, estén haciendo cosas que son normales para los demás, pero de una manera sobrenatural. Tengo un cuate que bueno, no es un cuate, es un predicador muy bueno, pero yo le digo que es mi cuate, no lo sabe. Y él tenía un taller de coches. ¿Saben cómo arreglaba los coches? Llegaba un coche y le preguntaba a Dios: ¿qué tiene este coche? Y ya sabía: ok, tiene esto mal, vayan, chéquenlo, cambien el no sé qué, porque si digo algo los ingenieros me van a decir que lo dije mal. Entonces, chequen las bujías. Chequen el volante, es el volante. Soy licenciado. Entonces, y eso era hacerlo de manera sobrenatural. Dios les habla. Entonces dice: si el Espíritu Santo me está hablando todo el tiempo, pues le voy a preguntar. Y a mí me pusieron hace poquito, estaban en la oficina y me dijeron: oye, te necesitamos encontrar un archivo. Está perdido entre todas estas bunches. Le dije a Dios: Dios, dime dónde está. así, ¿no? Entonces ya dije, ah, está aquí. No, no estaba. Lo hice como varias veces, no, no lo encontré. Pero bueno, lo estuve intentando, o sea, sí. Finalmente sí lo encontré en un bonche, pero no fue de una manera sobrenatural, fue así como se cayó. Y yo, ah, aquí está. Pero ¿qué les estoy diciendo? Es de que si estamos llamados a gobernar, si estamos llamados a cambiar el mundo, no significa que nos vamos a poner a predicar en todas las esquinas. Significa que nuestro testimonio y nuestra vida es lo suficientemente impactante para que la gente te pregunte, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú tienes. ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué es lo que traes? Eso somos nosotros. Eso estamos llamados a ser. Si somos la esposa de Dios, no podemos ser la esposa fea, horrible, que así. No podemos ser eso. ¿Por qué? Porque no estamos diseñados para eso. O sea, no puede ser. Jesús es la cabeza, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? Sí, Jesús es la cabeza. No puede ser que sea una cabezota y un cuerpecito. La cabeza, el cuerpo tiene que ser proporcional a la cabeza. O sea que nosotros tenemos que saber que somos grandes, porque Él nos creó. Esa es nuestra identidad. Ese es nuestro fuego. Esa es la autoridad de que somos hijos del Rey. Somos hijos del Rey. Y a mí me impresiona mucho que de repente, cuando Dios habla, cuando Dios predica, cuando la persona empieza a profetizar sobre alguien, lo que más busca es sacar el oro. ¿Cuántos de ustedes, a mí me tocó, me decían, va a venir unos profetas a la iglesia? Uy, no, vienen los profetas, van a sacar todos los trapos de todo el mundo, van a decir que estamos haciendo mal, van a decir que... No. Yo le tenía pánico. Y llegaron los profetas y el profeta que estaba era Denny y estaba así con una mirada. De repente me volteó a ver a mí y dije, párate tú. Y ya me paro. Y dije, no, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? Perdóname por todos mis pecados desde ahorita, en el nombre de Jesús. Empecé a nombrar todo. Así como, ahorita, si me arrepiento ahorita, no me puede decir nada, ya me arrepentí. De repente empezó a decir, ese Dios te está llamando a esto, y Dios te está usando en esto y esto. Y, o sea, y yo, no, te equivocaste, mi güey, no soy yo, o sea, es el de al lado, no puede ser yo. No es cierto, nada de lo que está diciendo, así como. Y de repente empezó a decir cosas que yo, a mí me gustaba hacer, empezó a hablar vida en todo eso. ¿Qué hizo? Despertó vida en mí. El resultado de la presencia de Dios debe ser vida, no muerte. Siempre. El resultado de Dios, el resultado de que yo ore por alguien, no debe ser que la persona vaya deprimida y se vaya, sino sea que se encuentre con Dios y encuentre vida. ¿Por qué? Porque Dios es bueno todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Y esa es la profecía que debemos estar trayendo nosotros ahora. Eso es lo que debemos estar hablando nosotros. Si ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo voy a profetizar en mi trabajo? ¿Cómo le voy a llegar? Ah, el Señor dice hacia mi jefa. Pues, a ver, cállate. Pero fíjense que yo ya le he profetizado a mi jefa. No puse voz apocalíptica, ni empecé a temblar con la mano, ni empecé a sacar espuma por la boca diciéndole que Dios iba a hacer quién sabe qué. No, le dije, oye, fíjate que yo siento que vas a ser usada en esto y esto y esto y esto, y que vas a crecer en... Y empezó a llorar. Porque Dios la tocó. Y nunca le dije que Dios me había dicho. Yo nomás le dije, esto es lo que siento. ¿Por qué? Para que no se cerrara. Mi objetivo no era hacer que me viera a mí, sino que se encontrara con Dios. Se encontrara con quién era realmente ella. ¿Ok? Yo quiero que entendamos algo muy importante antes de que se acabe todo esto. Es tiempo de que la iglesia, su esposa, sea hermosa. Que entendamos que si estamos hechos a imagen y semejanza de Él, somos hermosos. Pero es realmente eso. Es tiempo de que la iglesia se dé cuenta. Crea en el Rey de Reyes. Tenemos que ser creyentes que creen. A mí me impresiona que de repente les digo, no, y estábamos en tal lugar y pasó esto. Ay, no. Que no pase eso. ¿Por qué no? Que me da miedo. Y luego le digo, luego también, por ejemplo, una vez les dije, no, me tocó ver una nube de oro, así estaba manifestándose la nube de oro, la presencia de Dios. Realmente, es la verdad, me lo topé yo mismo. Así, estaba una nube de oro en el techo, y así, como 3 horas duré así. Estábamos con una reunión de muchas personas, y yo creo que nunca había volteado a ver el techo tanto tiempo. 4 horas viendo cómo se movía la presencia así. Y, ¿saben qué normalmente me dicen? Qué miedo. Ah, yo no creo. Hasta que no lo vea, no lo creo. ¿Saben qué? Yo aprendí en ese momento a no limitar a Dios a mis experiencias. ¿Sí me explico? Si la Biblia dice que Jesús caminó en el agua, yo creo que caminó en el agua. Si a mí me cuentan que unos chavos estuvieron intentando caminar en el agua en una alberca y se estuvieron cayendo en la alberca, yo lo creo. No, de verdad, estaban testimonio, estaban diciendo que unos chavos que han estado orando por enfermos, se han sanado paralíticos en este grupo de oración, en este grupo de jóvenes, se han sanado de todo, todo. Y tienen la pared así llena de cosas, que de testimonios de lo que se han sanado, ¿no? Y entonces los chavos, tienen como 13 o 14, le dijeron a su líder, ¿sabes qué? Creo que hemos hecho ya todo lo que hizo Jesús. Tienen 13 y 14 años, yo me sentí muy mal en ese momento. Y entonces dijeron, ok, les dice el líder. Entonces, bueno, ahora queremos hacer algo más. Queremos intentar caminar en el agua. Si Jesús lo hizo, queremos hacerlo y lo sentimos en nuestro corazón. Bueno, estuvieron todo un fin de semana orando, media hora, y caminaban y se aventaban así a la alberca. Obviamente se caían durante todo un fin de semana. La secadora estuvo dándole vuelta durante todo el fin de semana también, porque se metían con ropa, porque tenían fe de que iban a caminar. No pudieron. Pero entonces el líder dice, voy a festejar la fe que tuvieron. En vez de enfocarme en que fracasaron, me voy a enfocar en la fe que tuvieron. Entonces estaban en los bautizos lo hacen en el mar. Entonces les contó a todo el grupo lo que hicieron estos dos chavos. Les dijo, bueno, los vamos a honrar, vamos a orar con ellos y vamos a intentar caminar en el agua yéndonos hacia el mar. Entonces todo el grupo dijo, no, vale, sí, vamos a honrarlos, vamos a hacer eso, y oraron sobre ellos. Y entonces se fueron caminando. De repente van caminando ya con el agua hasta aquí a las rodillas, y de repente se dan cuenta que uno de ellos no tenía el agua a las rodillas. Estaba caminando sobre el agua. Si a mí me cuentan eso, yo lo creo. ¿Saben para qué son los testimonios? No es para que veas al cuate que está enfrente y digas, ah, eso lo hizo él. Eso lo hicieron ellos. Eso es para que los toman, los testimonios, los tomas y los haces tuyos. Y dices, si eso pasó no sé dónde, Dios me lo puede dar a mí también. Porque los testimonios son vida. Si les dicen, sanaron un sordo, eso quiere decir que ya todos los que escucharon eso, tienen la responsabilidad de la próxima persona que vean que no escucha, oren por él y lo sanen. Porque ya fue liberada, ya fue hablada esa palabra. Y la vida que debe de traer esa palabra es que sea sanada la siguiente persona que esté sorda. Eso hacía Jesús. Por eso les decía, cuenten lo que ha pasado. O a veces les decía, no digan nada. Porque eran muy chismosos y ahí lo iban a contar. Para más información y otros materiales, visítenos en www.unsegundomás.com.mx.